Esta canción es para ti, Carolina. Yo sé que te gustará. ¿Cómo se ha pasado el tiempo y yo sigo solo sin saber de ti? Este mundo no es el mismo, yo no tengo rumbo si no estás aquí. Se ha borrado mi sonrisa, todo es tan distinto, ya no sé vivir. Es que en cada despertar, esperando estoy por ti. Fui buscando en otros labios el remedio que cure mi soledad. He tratado de olvidarte, prometiendo amores por debilidad. Pero todo se derrumba porque mi recuerdo sabe que no estás. Y así como vuelve el sol, pienso que tú volverás. Si me pudieras ver, que solo y triste estoy, y siempre en un rincón te llora mi alma. Tocando fondo voy, he vuelto a sonreír, y le pregunto a Dios, ¿por qué no llamas? Y tú que sigues aún sin regresar. Esta canción va para todas las madres que ya no están. Y en especial, para ti, Rogelia. ¡Ey, compadre! Nadie me ha brindado tanto amor sin pedirme nada a cambio. ¡Cuánto te extraño! Tan triste estoy. Esta noche quiero verte, soñar que estás presente, que escucharé tu voz por la mañana. Un ángel más en el cielo y un ángel más. Fuiste mi alegría, quien me dio la vida, no te olvidaré jamás. Un ángel más en el cielo y un ángel más. Al cielo no me alcanza, quiero que tú estés conmigo para poderte abrazar. Un ángel más en el cielo hay un ángel.